Bueno, acaban de comenzar las octavas jornadas de hospitalarias aquí en el Hospital de Viedma. ¿Qué son estas jornadas? Bueno, estas jornadas se vienen realizando desde el año 2007, se interrumpieron en el 2008 y a partir del 2009 se hacen todos los años, ininterrumpidamente hasta hoy que inauguramos las octavas jornadas hospitalarias. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a tener estas octavas? Como todos los años, es la presentación de la actividad que se hace durante el año en los distintos servicios, tanto dentro del hospital como fuera del hospital, centro de salud, socializando un poco lo que cada uno hace y dando, digamos, la información, como hicimos recién en la primera charla, que fue del comité, haciendo un trabajo estadístico. ¿Está dirigido exclusivamente a los trabajadores del hospital? Es una jornada abierta dirigida a los trabajadores del hospital, a todos los trabajadores y a la comunidad que se quiera acercar, porque son temas que son, digamos, para conocimiento de todos, desde cómo trabaja cada servicio, cómo socializa su información y de qué manera estamos trabajando hacia una salud más humanizada. Concretamente, ¿qué temas se van a ir desarrollando en esta jornada? En realidad los temas son diversos, hay temas más científicos como resistencia antibiótica, por ejemplo, o el tema que se está charlando ahora, que es sobre un sistema nacional de registro de vacunas. Después hay temas realizados en los centros de salud, de trabajos a partir del programa de sanidad escolar. Digamos, son diversos. Participan todos los servicios, así que tenemos una amplia gama de temas.